Sí, es Valiente Bullrich. Agradecerle a la sociedad rural y a la Cámara de Comercio local, sobre todo a la sociedad rural, porque nosotros rematamos Hacienda. Estoy orgulloso de darnos este digno trabajo de subastar los productos que tanto vienen de la zona como seguramente de lugares más recónditos, porque la verdad que la barría, en cuanto a nivel de Hacienda se refiere, es un centro muy importante, porque no sé si todos lo saben, pero la barría tiene la mayor cantidad de cabezas, el distrito más grande en cantidad de cabezas de la provincia de Buenos Aires, por ende seguramente del país, porque la concentración es mayor. Así que para nosotros es un orgullo estar acá, estar ya por tercera vez que nos den este honor, rematar, sobre todo con la excelencia que se ha mejorado al incorporar el circuito Angus, igual de otras razas también, siempre se logran muy buenos objetivos. Así que no mucho más, avisarles que también seguramente estamos organizando en conjunto con la sociedad rural un remate de invernada y cría, como para darle un marco mayor y bueno, que haya mejor volumen de negocios y todos puedan ser exitosos.